Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste. Dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción. Víctor Soto. Buenas noches, amigos, bienvenidos nuevamente. Nos volvemos a reencontrar un viernes más aquí, aguantando, mejor dicho, dándole pelea a esta cuarentena. Así que bueno, muy buenas noches para todas nuestras amigas, nuestros amigos. Esto es Esencia Retro 80 y como todos los viernes, ya aquí un clásico a través de Vox 102.9. Los vamos a estar acompañando hasta medianoche, amigos. Así que a prepararse, ¿eh? Voy a saludar ya, como es también un clásico aquí en este momento, a mi compañero Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Ahí preparando todo, las alternativas, lo que tiene que ver con la operación, para que tengamos una buena transmisión, ¿eh? Así que, operación técnica, musicalización, Damián Espadea, Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Hoy, como siempre, vamos a intentar entregarles un muy buen resumen musical con lo que tiene que ver en la identificación de esta época, como la llamamos aquí en el programa, nuestra época dorada, para quienes tuvieron la suerte de transitarla, de vivirla, de disfrutarla. Así que bueno, para todos aquellos no hay mucho más para explicar. Cada uno sabemos de lo que estamos hablando. Y siempre, siempre comentábamos en un tiempito atrás que quizás para gente de menor edad, que quizás no tuvo la posibilidad de vivir la época, pero quizás también le gusta la música, ¿por qué no? Así que bueno, el tema de la edad es amplio. Así que como siempre decimos, están todos invitados, ¿eh? Nuestro link para aquellos que nos puedan escuchar de muy buena forma, www.fmradiobox.com. También nuestra app para descargar, Radiobox 102.9 FM, para poder, por qué no, escucharnos quizás un poco más cómodo desde tu celu. También estamos intentando en el día de hoy tener una buena transmisión. Compartimos nuestro audio a través de Facebook para toda nuestra gente amiga. Así que bueno, esperemos que hoy Facebook nos trate de la mejor manera, También para aquellos que todavía no lo saben, estamos compartiendo el audio del programa a través de nuestra fanpage, si bien digo. Por supuesto, a través de Facebook nos buscan como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con nuestra página, con todas las curiosidades que tienen que ver con la época. Se van a encontrar con toda la música que escuchamos cada viernes, con fotos, con flyer. Y bueno, también, y bien entran, se van a encontrar con con el logo del programa, donde se van a escuchar el audio de todo nuestro programa, o sea, toda la música. Así que recuerden, en Facebook, Esencia R80, y de paso nos dejan su me gusta, Por último, nuestro querido WhatsApp, 11-6470-47, para aquellos que tengan ganas de pedir algún tema, o quizás, por qué no, compartir alguna anécdota. Y bueno, hablando de anécdota, esta semana me pasó una cosa bastante interesante, bastante notoria, historias de gente que uno va conociendo. Y bueno, vamos a ver, tenía ganas de contarlas, vamos a ver si después me animo. No quiero robar muchos minutos de programa, pero la verdad que estaría bueno compartir esa anécdota. Como siempre decimos, aquellos que quizás se animen a mandar un audio, un comentario, para que lo podamos compartir aquí con toda la gente amiga, bueno, si se animan, bienvenido sea, Bueno, por suerte ya tenemos mucha gente amiga conectada que nos está acompañando a través de las diferentes alternativas donde pueden escuchar nuestro programa. Así que bueno, como ya es de costumbre, más adelante vamos a ir tirando algunos saluditos como corresponden para toda la gente amiga. No perdemos más tiempo, 22-25 minutos, amigos. Comenzamos Esencia Retro 80 de esta manera. Vamos a comenzar allá por el año 81, más o menos, 80-81, donde todavía se escuchaba mucha música disco. Así que esto que está sonando, Boys Don't Gang, Cruising the Street. We'll be right back. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Did I tell you what happened last night? No, well, tell me all about it, Miss Thing. Oh, please, Mr. Thing to you, honey. Oh, God. His name's Tom, he's real cute, and has got the dick of death. Well, I've seen it. Esencia Retro 80. I'm more of all the better things in life that aren't free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass. Who can take me to Monte Carlo, Saint-Tropez, and eventually Tiffany? Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. We'll be right back. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, ciudad de San Francisco Solano. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80, hoy viernes 29 de mayo, para nuestro programa número 164, de aquí a través de Radio Box 102.9, desde la ciudad de Quilmes. Bueno, ahí atrás quedó nuestro primer bloque, bien a comienzo de los 80, estuvimos escuchando Boys Don't Gun primero, pegadito, esta excelente cantante Erta Kitt. Y por último, un tema que creo que no habíamos escuchado nunca aquí en el programa, a los Rocket Ravenger, haciendo Walking into Sunshine. Es un tema muy conocido en su época. Así que bueno, arrancamos allá bien de abajo, como casi siempre es la característica de nuestro programa. Y con el correr de los minutos vamos a ir levantando algunos añitos para intentar escuchar ya otro estilo de música, donde a mediados de los 80 ya empezó a sonar, como todos saben, otro estilo. Así que de a poquito vamos a ir levantando los años para intentar, como todos los viernes, entregarles el mejor resumen para compartirlo con todos ustedes. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro link www.fmradiobox.com, también a través de la app, de la buena aplicación que cuenta aquí la radio, como todo el mundo ya sabe, para descargarla, Radio Box 102.9 FM, de esa forma le va ya a quedar la descarga de aquí de la aplicación. También estamos compartiendo nuestro audio para todos nuestros amigos a través de Facebook, y hace instante nada más nos acaba ya de avisar Facebook con el famoso zocalito rojo que en cualquier momento nos va a cortar la transmisión. Así que bueno, la idea nuestra es dejar pasar unos minutitos y volver a conectarnos con toda nuestra gente amiga, que dicha y sea de paso, queremos saludar a Alejandro Mamone, gracias Ale por estar ahí. También queremos saludar a Nelson Estela, que nos está escuchando. También queremos saludar a Luz del Alba, una compañera que nos está escuchando, está haciendo el aguante, Luz Muñoz. Así que bueno, saludos para vos también, Luz. También queremos saludar a Elizabeth Fénix, que nos está acompañando. Toda gente amiga que se ha sumado aquí a nuestro Facebook. También un saludo especial para Diego Duarte, un amigo aquí de la casa que siempre nos hace el aguante. Así que bueno, ahí van saludos también para vos, Dieguito. Bueno, también quiero mandar saludos para Carolina Soto, que nos está escuchando, haciéndonos el aguante. Así que bueno, gente amiga que nos acompaña, esperemos que la transmisión a través de Facebook aguante, y si no, nos vamos a reconectar de inmediato. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con un sorprendente flyer que ha preparado Damián Espadea con el logo del programa, para que también nos puedan escuchar a través de nuestra fanpage. 22:45 minutos. Guardamos algunos saludos más para el próximo bloque, para el transcurso del programa. y nos perdemos más tiempo. Así que amigos, próximo bloque también seguimos con bastante ritmo. Esto es BB Cuban On The Beat. Esencia Retro 80. Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Facebook como Esencia R80. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Esencia Retro 80. Captain, say what? Say captain, say what? Say captain. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. minutos, amigos, nos terminamos nuestro segundo bloque, mejor dicho, ahí con los alemanes de Twins haciendo Ballet Dancer, también un tema que sonó mucho allá por mediados de los 80, junto a su otro hit, Face to Face. Así que bueno, ahí terminamos nuestro segundo bloque aquí en Esencia Retro 80. Recuerden, amigos, los vamos a estar acompañando ya casi aquí en Vox, un clásico todos los viernes a partir de las 22 horas. Bueno, queremos tirar algunos saludos más para gente que nos está acompañando. Queremos agradecer a todos los amigos que están escuchando a través de las diferentes alternativas de las cuales sale nuestro programa. Y bueno, en este caso queremos saludar a un amigo aquí que anduvo visitando la radio, me han comentado, para Rolo Gómez, un DJ aquí de la zona sur. Así que bueno, gracias, amigo, por estar ahí haciéndonos el aguante. También queremos saludar a Alfredo Arredondo, que se comunicó ya a principio del programa para dejar sus saludos. Y también van saludos para su nieta Irupe, fanática de los 80. También queremos saludar a la gente que nos acompaña de la ex línea Libertad, actualmente la conocida línea 263. Así que bueno, también para gente que nos acompaña, gente que ha trabajado ahí. Así que bueno, también van saludos para todos los muchachos. Yes, it's much too late. Bueno, recuerden que vamos a tener más adelante nuestro bloque de también de baladas o lento, que ya es un clásico aquí en Esencia Retro. Eso va a ser para dentro de un rato. Bueno, vamos a contarles a nuestros amigos que hace minutos nos acaba de cortar el audio Facebook. Así que bueno, recién nos volvimos a conectar para aquellos que nos estaban acompañando a través de Facebook. Recuerden que también pueden escuchar nuestro programa, toda la música, en nuestra fanpage a través de... Nos buscan en Facebook, Esencia R80, y también ahí se van a encontrar con todo el audio que estamos compartiendo con toda la gente amiga. 23, casi 23 y un minuto, así que todavía nos queda toda la segunda parte de nuestro programa, una hora completa para seguir disfrutando de esta música. También quiero saludar también a un amigo de la infancia, para Eduardo Gabriel Falero, es un amigo de muchos años, que también nos suele acompañar, nos está acompañando, mejor dicho, y bueno, y también se hace presente en nuestra fanpage. Y bueno, ya que está, vamos a saludar a nuestro amigo, hasta a Eduardo Rossi. Tano, si estás ahí, saludos, querido, acá de parte de Damián, de parte mía. Un amigazo, el Tañito querido, así que bueno, te mandamos saludos. Vamos a continuar entonces con el próximo bloque. Como comentamos, vamos a subir algunos añitos, 4 o 5 años, para situarnos a mediados de los 80, ¿por qué no 86 también? Vamos a estar escuchando The Cure, que hacía rato que no sonaba aquí en Esencia Retro. 3 grupos ingleses. Bueno, acá vamos con un mensaje acá de la gente amiga. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor, señor operador. Paula desde Chile dando presente, escuchando tu programa como cada viernes. Pasaba a dejar mis saluditos. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, acá estamos escuchando nuestro clásico. Saludos de Paula Zúñiga, una amiga aquí del programa, de allá de los comienzos por el 2016. Así que bueno, gracias Paula por estar ahí siempre presente. Sabemos que por más que no mandes tu audio, siempre estás del otro lado. Así que bueno, saludos acá de parte de Damián, de parte mía. Bueno, y antes de volver a la música, vamos a hacer una aclaración. Nuestro amigo Rolo Gómez, yo lo nombré como DJ. Bueno, él aclaró ahí en el acto nomás, en la página, que es conductor. Así que bueno, Rolo, conductor y locutor. Así que ahí aclaramos el tema para nuestro amigo que nos está haciendo el aguante. Por supuesto, de los 80, según los datos que tengo, un programa online de los 80 para Radio Online Long Play. Ahí me están pasando los datos. Radio Online Long Play, como corresponde al formato de la época, para Rolo Gómez. Bueno, le decía que vamos a estar escuchando ya en este instante, 23, 4 minutos, vamos a subir unos 4 o 5 años más o menos, nos situamos a mediados de los 80, y vamos a estar escuchando un trío inglés, así por llamarlo de alguna forma, The Cure, Information Society y los Human League. We'll be right back.

Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Vox 102.9 suena poderosa. www.fmradiobox.com. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store Radio Box 102.9. Casi 40 minutos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando en esta difícil y complicada cuarentena. Esencia Retro 80, programa número 164 para hoy, viernes 29 de mayo. Bueno, ahí quedó atrás nuestro tercer bloque, ya casi promediando nuestra segunda hora, pero todavía nos queda bastante música para seguir compartiendo con todos nuestros amigos, Bueno, queremos recordar para aquellos que nos están acompañando, queremos agradecer a toda la gente que nos hace el aguante a través de las alternativas donde sale nuestro programa. Volvimos a reconectar Facebook para nuestra gente amiga, así que bueno, ahí vamos a ver si esta última parte del programa nos trata de mejor manera. Recuerden que nos pueden acompañar disfrutando toda la música en nuestra fanpage en Facebook. Nos buscan como Esencia R80 y se van a encontrar con un excelente flyer y los dos logos representativos de nuestro programa, el cual está, por supuesto, armado por Damián Espadea. Nuestro WhatsApp, para aquellos que, como dijimos a principio del programa, quizás quieran compartir algún dato curioso, alguna nota, una anécdota, quizás algún dato para del mismo poder compartir música. Bueno, si se animan, 11-6470-47, nuestro ya conocido WhatsApp. Bueno, antes de que nos olvidemos, queremos dejar un saludo para un amigo que nos está acompañando. Ya se había comunicado la semana pasada desde España, si mal no recuerdo, desde la ciudad de Alicante, para José Luis El Negro Jiménez. Así que es un amigo aquí de Zona Sur que nos escucha desde España. Así que bueno, van saludos para este amigo de aquí desde la ciudad de Quilmes. Bueno, vamos a estar compartiendo el próximo bloque, vamos a bajar un poquito el ritmo de la música, de lo que venimos escuchando, y vamos a disfrutar unas baladitas para también, por qué no, distendernos por algunos minutos, y luego vamos a volver con un poco más de ritmo. Así que bueno, próximo bloque, amigos, para disfrutar quizás un poquito de música más tranqui. Este es un dúo inglés, quizás conocido para algunos, otros no tanto. Dólar. We Walk in Love. We walked in love, please don't cry. now that you've got me, it feels like living's only just begun. Que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. We are young. Hearted. esencia retro 80. Minutos, amigos, seguimos aquí, Esencia Retro 80, hasta la medianoche, así que todavía nos queda un rato más para seguir compartiendo con toda nuestra gente amiga. Recuerden que lo vamos a estar acompañando a partir de las 22 horas, todos los viernes, aquí a través de Radio Box 102.9 FM. Por supuesto, desde la ciudad de Quilmes, para todo el mundo, como bien dice nuestro avance aquí en la radio. Bueno, ahí terminamos de escuchar un lindo set de música donde sonó Dollar, esta banda inglesa, como decíamos recién, quizás para algunos no tan conocida, pero bueno, nos dejó algunos temas lindos con lo que tiene que ver mediados de los 80. Después sonó La Bam, Kite Surprise, y por último la excelente cantante Pat Benatar haciendo El Amor en un Campo de Batalla. 23:36 minutos. Bueno, como recién decía, todavía nos queda algo más para entregarles para toda la gente que nos está acompañando desde allá, desde las 22 horas. Tuvimos un corte en Facebook, recuerden, para toda la gente amiga, nos acompaña, nos pueden, una de las alternativas, escucharnos a través de nuestro audio en Facebook, pero bueno, se ha cortado la transmisión, como bien sabe todo el mundo, volvimos a reconectar, así que bueno, de a poco se van sumando algunos amigos nuevamente. También nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también de esa forma van a poder escuchar toda la música del programa del día de hoy. Vamos a repetir nuestro link y nuestra app www.fmradiobox.com para escucharnos de una de las mejores formas. Y también para descargar la aplicación, si todavía no la tienen, Radio Box 102.9 FM, para poder también escucharnos, como siempre decimos, de forma ininterrumpida. Bueno, estamos escuchando una de las tantas y buenas cortinas que nos brinda nuestro amigo operador Damián Espadea, musicalización y operación técnica. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. No perdemos más tiempo, vamos con el próximo bloque, con bastante ritmo, vamos a levantar un poquito la temperatura. Y comenzando este bloque con el rey del pop, el recordado Michael Jackson, The Way to Make. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Casi 55 minutos, ya llegando a nuestro final de programa, pero todavía nos queda un bloque más para compartir con nuestros amigos. Queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando desde allá, desde el comienzo de las 22 horas hasta este momento. Sabemos que quizás se fue cortando Facebook, pero bueno, está bueno poder conectarse a través de la app o a través de nuestro link para que nos puedan acompañar y no se les corte la transmisión, mejor dicho. Así que bueno, hace poco volvimos nuevamente unos minutos a reconectar a través de Facebook para toda la gente amiga. Así que bueno, último bloque también con nuestra transmisión en Facebook. Ahí tenemos un pedido, le estaba comentando aquí a Damián, tenemos un pedido de un tema, mejor dicho, de un grupo que nos lo mandaron a principio de programa. Así que, Nelson, Estela, va a salir tu tema en segundos. Bueno, hoy 29 de mayo para nuestro programa 164. Bueno, quizás para aquellos que nos escuchan desde hace un tiempo a esta parte o no mucho, quinta temporada aquí en Radio Box 102.9 para Esencia Retro 80, amigos. Así que, como siempre comentamos, seguimos remándola como corresponde cada viernes, armar, creemos nosotros, el mejor resumen para compartirlo aquí, esa música que quedó en nuestros corazones, en nuestra memoria, que supimos conocer y disfrutar allá por la década de los 80. Bueno, vamos a disfrutar entonces nuestro último bloque, ya casi minutos para la medianoche. Así que vamos con el pedido de un amigo. Vamos a estar escuchando a esta banda inglesa tradicional de maestro del ska. Ellos son los Madness, así que pegadito Greg King Band. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to earn his shirt. Then she sends the kids to school. See Finishes them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Glass. Bueno, estamos terminando de escuchar un muy lindo tema. Creo que no lo habíamos disfrutado nunca aquí en el programa. Son los Greg King Band, una banda americana. Un lindo recuerdo, un tema mediado de los 80. Así que bueno, ya con este tema, casi amigos, estamos terminando el programa del día de hoy para Esencia Retro 80. Como dijimos al principio, seguimos transitando y dándole aguante a esta cuarentena bastante complicada, Bueno, antes de despedirnos, queremos saludar a nuestro amigo que estuvo mandando algunos mensajes, a nuestro amigo Hermes. Gracias, Hermes, por estar ahí del otro lado. De muy buena data tu comentario, que lo estuvimos escuchando. Así que bueno, esperemos que te encuentres bien de salud, que lo puedas manejar a ese tema. Y bueno, sabemos que por más que no mandes mensajes, amigos, sabemos que estás del otro lado. Así que acá te mandamos saludos quienes hacemos el programa. Bueno, y también mandamos saludos de parte tuya para nuestro amigo Eduardo Rossi, el Tano, que también se estuvo comunicando durante el programa. Bueno, como dice este tema de fondo, como dice Ryan París, Dolce Vita, esperemos tener un buen fin de semana, un buen inicio de semana. Así que bueno, gente amiga, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas para disfrutar toda la música que nos ha dejado esta década dorada. Chau, chau. Buen fin de semana para todos.